Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos hacen sufrir. Y todos, sin excepción, en algún momento nos tenemos que cruzar con el dolor. Hay una parábola que cuenta lo siguiente. Había una vez una ostra que descubrió algo de arena metida en su interior. Era tan solo un grano, pero le causó mucho dolor. ¿Cómo reaccionó ella? ¿Cómo lo hacemos los humanos? ¿Minimizó ella las ásperas labores del destino que la llevó a tan deplorable estado? ¿Demandó que el mar debió haberle brindado protección? No, se dijo a sí misma, ya que no puedo removerla, intentaré mejorarla. Los años pasaron y el diminuto grano de arena que tanto la había molestado se convirtió en una hermosa perla radiante. El cuento tiene una moraleja. ¿No es maravilloso lo que una ostra puede hacer con un granito de arena? De esta parábola podemos sacar la enseñanza de que el desaliento es una de las actitudes negativas que nos llevan al derrumbe. Lo peor que puede pasar es el desánimo de los buenos, es decir, de aquellos que intentan hacer el bien las cosas, aunque los demás se despreocupen del bien común. Esto puede suceder en la familia, en el lugar de trabajo, en la nación o en cualquier lugar donde haya personas. Aunque lleguen dificultades o nos cansemos, sigamos adelante. La gran bendición está unida a terminar bien lo que comenzamos, aunque no lo valoren los demás en el momento. San Pablo enseñó: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No bajemos los brazos. Hay que ejercitarse interiormente en la paciencia y la esperanza, así como muchos se ejercitan en el gimnasio para fortalecer los músculos. Todo lo que haya de sufrimiento, ofrecido con un sentido sobrenatural, produce frutos que perduran para siempre. Comparando con las de Jesucristo, todas las dificultades que pasemos son leves. Tendremos muchas tentaciones de abandonarlo todo. Si perseveramos, como la ostra de la parábola, haremos un bien tan grande que afectará la historia. Las tentaciones quieren neutralizarnos, buscan destruirnos y alejarnos del compromiso que tenemos con la misión recibida. Dios las dio y proyectó poner su gloria en nuestras vidas para que demos testimonio a otros. Con su poder es posible llegar a esos lugares a los que el desaliento no quiere que lo hagamos. Intentemos cada día ser optimistas. Al optimismo le es inherente la esperanza, que es una virtud teologal que debemos internalizar en nosotros. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.